tercera persona vino a arruinar nuestras vidas. Quise endulzar la tuya, pero entristecer la mía. Tal vez sea imaginación o un fatal presentimiento que una tercera persona me está robando tus besos. Entre tú y yo no te vi existir, traición y engaño. Le has prometido mi vida y lo estás haciendo daño. Una herida se lleva por dentro, no se olvida ni un solo momento. Son recuerdos que a través del tiempo causan siempre una despedida. Tanto amor no sirvió de nada. Solo dolor me causaste. Tengo el alma destrozada. Quiera Dios que te perdone. Yo no puedo, estoy